20 minutos nos están separando ya de las 13 horas, 1 de la tarde. 20 minutos para la 1 aquí en la radio Carnaval FM, la radio que más se escucha, señoras y señores. Y ya está con nosotros un jueves más, quedó anunciado la semana pasada. Siempre con la gente, junto al ex alcalde de Valparaíso, además abogado, el yerno ideal, me decía una señora el otro día también. Jorge Sharp, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Bienvenido a Carnaval. Un placer, Gianni. Muy buenos días. ¿Cómo se toma lo del yerno ideal? Bueno, con cariño. No, yo tengo mi corazoncito. Sí, lo sabemos, pero mi corazoncito tiene dueña, como ya, se pero dice. Me imagino que más de alguna oportunidad lo han piropeado. Sí, las ya. Señoras. Sí, las señoras son las de los piropos más intensos. Sí, man. Pues ¿no? Sí. Sí. Sí. Y no, es jugar, ¿eh? Jugar. Besos cuneteados. ¿No? Me ha pasado de todo. ¿Sí? Hay cosas que son demasiado. Ya. Para la hora no. Y que pero, no se puede contar. Pero puedo llegar hasta beso cuneteado. Hasta eso beso sí, cuneteado, señora. Varias señoras, sí. Y sí. en el puerto, en Valparaíso, se da mucho eso. Mucha. La gente es muy cariñosa. Es súper atenta. Sí, súper súper cariñosa la gente. Así que, oye, el día está acá en la costa. Pacazuela. Está Pacazuela, sí, porque ¿cierto? Lo vi que llegó con su llegó con el gorro y con el delantal de chef, porque la semana pasada me dijo que usted tenía buenos dotes para algo. Para cocinar, sí. Y que lo que mejor le quedaba era la cazuela. La cazuela. Entonces yo le dije, ya, tráigame la receta para el próximo jueves, ¿cómo hacer la cazuela sharp? Muy sencillo. Ya. Y la, mira. ¿Ahí trajo lo? Sí, pero acá no, se las tengo acá. No, pero mira, para mí, no sé. Pues siente la cazuela sharp. Lo clave es el sofrito. El sofrito ya. Porque en el momento la cebolla es un ingrediente muy importante en general en todos los platos porque produce mucho sabor. Okay. Cocinar con cebolla para mí es indispensable en la cocina. Entonces, ese es el momento donde uno salsita, pimienta, jicolor, ya. Lo máximo en la cocina. Okay. Un poquito de merquén si es necesario, orégano. Bueno, luego de eso tú sofríes. Las presas que elijas para tu cazuela. Que en este caso le vamos a poner. Le vamos a poner trutro. Trutro, ya. El trutrito. Rico. Okay, sí. Porque además te trae huesito y eso sí, hace que tenga más sabor la cazuela. A mí me gusta la cazuela con zanahoria. Y la zanahoria cortarla en rodajas. Okay. No juliana, sí. Ni tampoco en chiquitito. Luego de eso. Se me está haciendo agua la boca. No es chiste. Es que hora de cazuela ya. Sí. Bueno, luego le pones el agua. Yo le pongo el agua casi completamente hervida. No completamente hervida, casi completamente hervida. Es como antes de que suene la tetera. Sí, digamos. Un poquito antes. Un poquito antes que suene la tetera. Un poquito antes, sí. Son mañas nomás. Cábala, así ya. Como. Okay. Para después acompañarlo con las papitas, el zapallito y al final el poroto verde. Si es al que final el poroto verde. Sí, ya. Si es que a alguien le gusta. Pasa que a mí me gusta más crujiente. Okay. No me gusta esto de fideos, de arroz, que le no, nada. No, mira, ahí con mi compañera Camila tenemos una diferencia que ha provocado una crisis gigantesca en la relación, que tiene que ver si la cazuela va con arroz. O así, al tiro o va con el arroz afuera. En mi casa en Punta Arenas, cuando yo era chiquitito, mi mamá me hacía la cazuela con el arroz al lado. ¿Por qué? Porque después si sobraba arroz servía para otra comida. Servía solo para por eso. Ya, ok. Servía ya. Vale. Pero esa es una maña. Hay gente que le pone el arroz desde. Claro, como que vas a inserto, digamos. Exactamente. En toda la cazuela. A mí no me gusta así. Ya. No me gusta. O sea, afuerita. Mejor afuera. Claro, y después cuando vas a servir. Sí. Sí, ya. Sí. De todas maneras. Me gusta. El arroz en el plato hondo y de ahí le pone. Y no quemado. No, menos todavía. A medio punto. Y faltó algo muy importante que se me pasó, que es el choclo, evidente. Ah, ok. O sea, con toda la cazuela. Sí. Hay tengo una historia en mi casa que es que allá en Punta Arenas, cuando yo era chico, que los productos frescos llegaran era más difícil. Ahora es más fácil porque todos los tiempos de avión y de camiones son todo más rápido. Entonces, allá llegaba mucho choclo en conserva. Choclo, acá no, sí, ustedes están acostumbrados, o sea, hace 25 años atrás las comunicaciones no eran tan fluidas como ahora, entonces uno compraba el choclo fresco en la feria, como lo hacemos todos, pero nosotros allá consumíamos mucho choclo en conserva, okay. De una en particular, Centauro. Perfecto. Y ese choclo en conserva es más dulce que mucho más dulcecito ese sabor que el choclo normal. Entonces la cazuela tenía un sabor muy especial, que es como me gusta a mí, con ese choclito. Sí. Y el choclo iba trozado. Bueno, trozado. No, imagínate. Eso entero. De comerse el choclo con mantequilla así era imposible. No, muy poco. No. Hoy día sí, porque porque todo está más rápido. O sea, hoy día hay entre Punta Arenas y Santiago hay por lo menos 8 vuelos diarios. Entonces... las rutas también están en mucho mejor estado, hay el comercio interno en ese sentido es muy fluido, así que llega de todo. Son las 12:46, estamos con el chef Jorge Sharp, señoras y señores, ha estado aquí en la radio Carnaval FM. Buena, vamos a preparar la cazuela, más de alguna señora tiene que haber ido tomando apunte. Ahora, ¿cilantro, algo verde encima? Sí, ¿no? Evidentemente, ya. Es clave, cilantrito, ¿y pastito. ¿Y el tinto? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, no sé, yo igual acepto crítica constructiva de cualquier señora, señor que puede estar escuchando ahora la radio y diga, no, por ahí no va, Jorge, no. Pero a mí, esa cazuela es la que me gusta. Bueno, en la cazuela, Jorge Char, que está siempre con la gente, señoras y señores, aquí en los estudios de la radio Carnaval FM, cuando ya nos separan 14 minutos para la una de la tarde. Brevemente, en el capítulo anterior, Jorge, deslizábamos un poco el tema de los puertos, el tema de Valparaíso, la construcción de un megapuerto, de lo que trae además consigo el tributar, por ejemplo, en la ciudad, que es lo que hoy día se está buscando, y una de las causas que desde Valparaíso se viene impulsando es que los puertos tributen en las comunas donde se encuentran y también donde se operan. ¿Por qué debiera ser así? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que propone hoy día Jorge Sharp? Mira, una auditora de Carnaval que escuchó ayer, que la semana pasada la radio, dijo, alcalde, bueno, Jorge, exalcalde, me decía, no tenía idea que los puertos no pagaban impuestos en Valparaíso, San Antonio. De verdad, muchas gracias por la información porque sirve como de cultura general. Entonces la gente tiene que saber de que esos tremendos puertos que mueven miles de containers al año no le producen impuestos a la ciudad. Todos esos impuestos se van para Santiago, entonces hay un tema de centralismo muy, muy, muy asfixiante. Y otro dato importante, los puertos de la región de Valparaíso, que son tres, el puerto hacia el norte de Ventana, que es un puerto principalmente granelero, claro. De carga fraccionada, en segundo lugar, y de otras cargas, algunas más delicadas, etcétera. Luego está el puerto de Valparaíso, que es de container y también de carga fraccionada. Y luego el puerto de San Antonio, que es principalmente de container. Bueno, todos esos tres puertos mueven el 70% de la economía nacional, porque el 70% de las exportaciones e importaciones pasan por esos tres grandes puertos. Por tanto, son muchos, muchos, muchos millones de dólares. Entonces, lo que nosotros decimos es que no estamos en ningún caso en contra de que los puertos, por ejemplo, puedan seguir creciendo. Los puertos tienen que aumentar su capacidad de carga porque el comercio exterior en el país es muy importante. Si uno mira el mapa del mundo, ve al Océano Pacífico y nosotros, Chile, estamos vinculados a China, podemos llegar a India, a Estados Unidos, a Rusia, o sea, a las principales potencias del mundo, a un mercado gigantesco. Los productos chilenos tienen que tener puertos competitivos para poder transportar sus productos. Pero nosotros pensamos que es justo que si va a existir esos puertos y van a crecer, paguen impuestos en las ciudades. Es decir, que dejen parte de esa plata millonaria en Valparaíso, en Puchuncaví y en San Antonio. Y también a la región en completo, porque hay otro puerto que es el puerto seco de los Andes, que también mueve carga. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Y aquí atento con este cálculo. Si yo le cobrara 2.000 pesos, que son $2 aproximadamente, 2.000 pesos, a cada tonelada de carga que se transfiere en el puerto de Valparaíso por un año, tendría aproximadamente como 16.000 millones de pesos para invertir en un año en Valparaíso. Lo mismo en San Antonio y lo mismo en Puchuncaví. Imagínate que en Puchuncaví se mueven miles de toneladas de carga, se le cobra por cada tonelada de carga 2 luquitas nomás. 2 luquitas. Puchuncaví tendría una cantidad de plata que hoy día, por ejemplo, no tiene para poder hacer obras, para poder enfrentar los problemas ambientales que existen. Lo mismo en el caso de San Antonio. Entonces, para que la gente capte más la idea, si yo le cobro 2.000 pesos por cada tonelada de carga a cualquiera de estos puertos, yo hago el cálculo que serían como 15.000 millones de pesos, eso equivale a 12 FAM. A 12 FAM. 12 FAM en Valparaíso, 12 FAM en San Antonio, 1 o 12 FAM en Puchuncaví. Equivale a 5 escuelas públicas y así sucesivamente, para hacer el cálculo en concreto. Ahora, ¿qué es lo que se requiere para que esta maravilla suceda? Se requiere que haya leyes que lo permitan. Y hoy día no hay ley que lo permita. ¿Y esto se le cobra al puerto? Sí, se le cobra al puerto, pero en estricto rigor puerto, se le... El puerto verá cómo claro, ellos recaudan eso... Exactamente, o sea, el pago lo hace el exportador o el importador, ajá, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, una empresa que exporta o importa exporta celulares o importa alimentos, ¿no? Por cada tonelada se le cobra 2,000 pesos, que es poquito, sí, no es mucho. Por tanto, no se produce una interferencia de precios ni nada por el estilo. Entonces, pero para que esto se implemente, Yanni, no basta una buena palabra ni una buena idea, sino que se requieren leyes, ley que lo permita. Hoy día no hay ley que lo permita. Y voluntad política además también para lo más importante. Adelante, sí, porque además las leyes que tienen que ver con impuestos solamente las pueden presentar para la discusión en el Parlamento, eso lo dice la Constitución, el presidente de la República. Entonces, si el presidente de la República, en este caso el presidente Boric, no presenta esta ley, no se puede discutir. Okay. Y no la ha presentado. Yeah. Entonces yo quiero que la presente y que lo anuncie lo antes posible, antes que se termine su gobierno, porque San Antonio, Valparaíso y Puchuncaví necesitan plata. Ahora, si hablamos de voluntad política, cabe la posibilidad de decirle, ir a golpear la puerta a la moneda y decir, presidente, mire, soy el... Completamente. Diputado tanto, el senador tanto. Exactamente. Aquí tengo el proyecto, véalo, analícelo, propóngalo, cuenta con el respaldo de la Cámara para que avancemos. Por exactamente. Ejemplo. Y cuenta con el respaldo de la ciudadanía. Si, además, también quiero aprovechar de contarte que hay un movimiento que formamos, que es un movimiento por la tributación portuaria, un movimiento ciudadano en Valparaíso, ajá, que está empezando a crecer a nivel nacional. Está empezando a crecer en San Antonio, queremos que crezca en Puchuncaví y queremos unirnos con otras regiones puertos de Chile. Queremos hacerlo con Arica, Iquique, o sea. Si tú pensáis en el mapa de Chile, esta larga y angosta faja de tierra está bañada por una costa de más de 4.700 kilómetros. Es gigantesca la costa de Chile. Hay cientos, decenas de puertos en Chile. Y te voy a dar un dato freak, un dato para que la gente lo retenga. Si yo fuese con un lapicito recorriendo cada contorno de las costas de Chile, así desde arriba, desde Arica hasta Punta Arenas, ¿sabes cuántos kilómetros de costas tiene Chile? ¿Cuántos? ¿Te imaginas cuánto? Tírate una... ¿Kilómetros de costa? Imagínate, vais con un lápiz, bajando y haciendo el contorno de cada bahía, cada costa, de cada... De 3.000 y 4.000. 85.000 kilómetros. Ya. Linealmente son 4.700. Ok. Linealmente, si fueses con una regla. Pero si tú vas recorriendo cada... Para adentro, para afuera, para allá, exactamente, okay. 85.000 kilómetros. Y 85.000 kilómetros equivale a dar la vuelta a la Tierra dos veces. O sea, tenemos dos vueltas a la Tierra. Dos vueltas a la Tierra de costa. Imagínate la riqueza que tenemos y la aprovechamos tan poquito. Ajá. Bien. El Dato Freak, la nueva sección, señoras y señores, de... partimos con cocina, tenemos datos... Y ahora estamos hablando de la costa. Ya estamos hablando, sí, del mar también, siempre con la gente. ¿Tú sabes que, a propósito del océano, podríamos hablar un día del océano? Mira, ya, para que la gente sepa, se conoce más del lado oscuro de la luna que del océano. Ah, buena. Bueno, sí. Ahora con la creación del Ministerio de la... del Ministerio de Ciencia, hemos entrevistado en varias oportunidades. Muy aquí al Ceremi de la macrozona, porque es de Valparaíso y también de Coquimbo, se han podido inyectar además más recursos para este tipo también de investigación que ayudan y que contribuyen en demasiado. Todavía no se descubre toda la vida que hay en los océanos. Es por eso yo digo que el futuro del país tiene que ver con el mar y tiene que ver con los puertos. Por eso yo soy majadero y ojalá que la gente se acuerde de estas palabras. El futuro de los hijos y las hijas de la región de Valparaíso tiene que ver con el océano, tiene que ver con el mar. Imagínese a su hijo o su hija siendo ingeniero oceánico o ingeniera oceánica, oceanógrafo, acuicultor, ingeniero en pesca. Los océanos son el futuro. Los océanos, Gianni, para que la gente también sepa en la casa, cuando, mira, típica frase cliché, los bosques son los pulmones del mundo. No, sí, pero no tanto. Son los océanos. El 50% del oxígeno que ahora estamos consumiendo tú y yo, ajá, y los auditores de la Carnaval se produce del océano. El océano es el gran pulmón del mundo. Es increíble. Entonces, si no cuidamos el océano, entonces yo digo, Chile, que es uno de los países con más costas del mundo, podría ser una superpotencia en materia oceánica. Los hijos de la región de Valparaíso, sus hijos, auditora, podrían ser grandes científicos oceánicos. Es el futuro. Entonces, por eso son tan importantes los puertos y por eso... Puede ser un poco loco lo que estoy diciendo y el alcalde o el exalcalde se rayó. No, es que es lo que viene. Es la tendencia del futuro de la humanidad de nuestro país. Y se apasionó. Yo soy con el tema del océano apasionadísimo. Sí. Voy a traer la próxima semana más datos. Ya. Y va a venir vestido de buzo marino. Ya que hoy día vino de chef, en el próximo jueves completamente con el snorkel y oxígeno. Voy a venir a recomendar un libro la próxima semana. Ya, buenísimo. ¿Ah? Oye, hablábamos recién del tema de la voluntad política, de cómo hay que cómo debería irse legislando. Sí. La situación lo quiero meter en un tema político. Don Jorge, ¿qué opinión le merece todo lo que ha pasado esta última semana? Me refiero al allanamiento de a la diputada Cariola, que fue en medio además también de su parto. Sabemos que fue mamita hace muy poquito. Después de todo lo que ocurrió además en el Parlamento con el tema de la censura estos últimos días, los cuestionamientos que han habido también de lado a lado, estas disputas, estos dimes y diretes. ¿Qué opinión le mereció? ¿Cómo ha visto el caso además también hoy día desde afuera, no? Mire, yo creo que hay que hacer dos separaciones. Lo primero que para mí igual es importante, que es que uno no tiene que perder la sensibilidad cuando se trata de cosas como esta, es decir, ponerse en el lugar de aquel que lo está pasando mal, porque imagínate que te vayan a hacer una diligencia judicial justo el día o un poquito antes, un poquito después, que vives un momento tan importante para ti y para tu familia como es el nacimiento de tu primer hijo. Y no solamente por los papás o la mamá en este caso, sino que por el hijo, por el pequeñito que acaba de nacer. Así que por ese lado yo humanamente creo que hay que solidarizar. Esto lo diría si fuese de un color político o de otro color político, nadie se merece pasar por algo así. Ahora, esa es una cosa. Otra cosa es todo lo que se generó a propósito de esta situación, donde yo creo que la gente percibe que otra vez se están arreglando como las leyes ad hoc para proteger a un político en particular, que voy a censurar a este porque no sé qué cosa, y después ese tema se cae y nadie entiende nada y todo sigue exactamente igual. Entonces, me parece que hay como todo un ruido que a la gente sinceramente no le interesa y termina interpretando, me imagino que quizás así lo está pensando el auditor de Carnaval, como otra vez estos partidos quieren dictar leyes para, en caliente, beneficiar a uno de los suyos, y todas las leyes que están pendientes en el Congreso, si bien te he visto, gracias. Entonces, me parece de que ahí hay un punto. Yo creo que hay leyes más importantes que legislar, que trabajar, que una censura o un cambio en el Código Procesal Penal, que es lo que se quería hacer por parte de un grupo que es el Frente Amplio. Por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, la ley que estábamos hablando antes, que es más importante, o cuántas leyes de seguridad, de vivienda, de educación, de salud, que están ultra pendientes. Sí, y esto de dejar trabajar la justicia, pero hasta que me toca a mí nomás, ¿no? Mira, la justicia tiene que trabajar, tiene que ser imparcial, tiene que ser rápida, tiene que dar derecho a defensa, no tiene que respetar la presunción de inocencia, pero que se investigue bien y que no se ocupe la justicia para otros fines que no sean los de averiguar los hechos que pasaron. Así que yo espero que este tema se resuelva, que el hijo de la diputada esté bien. Porque es una linda noticia siempre cuando nace alguien, sin duda, ¿cierto? Pero que yo creo que los partidos políticos no se pueden perder en estas peleas que de verdad importan poquito a la ciudadanía. 2 minutos faltan para la 1 de la tarde. Conversamos con el exalcalde de Valparaíso, abogado por lo demás, chef, casi biólogo marino. Casi biólogo. Jorge, de oficio. De oficio. Biólogo de oficio. Biólogo de oficio. Jorge. Charp, tengo que preguntarle, Jorge hoy día incluso es titular del diario El Mercurio por una denuncia de la actual alcaldesa de Valparaíso, porque después la gente nos dice que, oiga, pero pregúntale también. Las cosas difíciles. Claro, porque hablan de lo bueno nomás, no, pero pregúntenle. No lo trate con guante blanco. Claro, sino, pero pregúntenle de esto también. Entonces tengo que preguntarle por esta denuncia de la actual alcaldesa de Valparaíso, que ingresó por supuestos vicios ahí en una licitación, no, por el proyecto de luminarias que se gestionó precisamente en su administración como alcalde en Valparaíso. ¿Cómo funcionó la licitación? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo voy a explicar con pera y manzana, ya, para que la gente entienda, porque se dice cualquier cosa y después los que dicen estas cosas no se hacen responsables de lo que dicen. Muy brevemente, una licitación tiene distintas etapas. Intervienen en una licitación muchas personas. No interviene el alcalde ni los concejales, sino que solo al final. Entonces aquí se dice de que se habría beneficiado una empresa a dedo. Así lo dice en estos políticos, o sea, que están haciendo esta cosa. Es lo que se denuncia. Es lo que se denuncia. Lo cual no es cierto, es falso. Porque lo que hubo básicamente fue un informe que realizó un profesional, que luego pasó a una comisión, y que luego esa comisión evaluó en función de unas bases que se habían publicado previamente. Luego eso pasó al Consejo Municipal, el Consejo Municipal votó unánimemente, y luego yo firmé como alcalde el contrato. Quiero decir que se está haciendo esta denuncia por la alcaldesa, pero la alcaldesa también fue parte de todo esto. Ella era concejala cuando aprobamos esto en el Consejo Municipal, y todos los antecedentes estuvieron expuestos. De hecho, yo quiero decir otra cosa, algo que quizás es poco común en estos casos. Yo, saliendo de esta entrevista, me voy a preocupar de subir a las redes sociales un link donde está toda la información para que la opinión pública y los medios de comunicación puedan hacerse su propia convicción, donde están todos los pasos de lo que pasó con esta licitación. Entonces, raya para la suma, esta denuncia, que no tiene mucho fundamento a mi juicio, lo único que va a hacer es que no haya luminarias nuevas en Valparaíso. La va a retrasar el contrato, y las luminarias nuevas que se van a instalar van a tener que esperar, no sé, 6, 7, 8 meses más, cuando el tema de la seguridad es súper acuciante y urgente. Así que, mira, que se investigue todo, que la Fiscalía haga su tarea, que la Contraloría haga su tarea. A mí me tiene eso, de verdad, sin mucho cuidado, estoy muy tranquilo. Y por eso están todos estos antecedentes a disposición que contaba que los iba a subir a las redes sociales. ¿Puede ser estrategia política? Mira, que se tome en cuenta, además, para dañar la imagen hoy día en medio de las elecciones, que tienen las intenciones de ser candidato, empiezan a reflotar todas estas cosas, la vieja política, digamos, ¿no? Yo pienso que tiene harto de eso, Yanni, hay harta vieja política, porque los partidos políticos, cuando alguien de, como independiente, yo no milito en un partido, soy parte de un movimiento, pero que se llama Transformar, pero no somos partido, cuando ven que alguien de los movimientos sociales, de las que surge de la ciudadanía, amenaza sus intereses, que es lo que puede eventualmente pasar en la elección, porque las encuestas dicen de que los candidatos del Frente Amplio y de los partidos están muy bajos en para el Senado de la Quinta Región. No así Jorge Sharp, que está liderando las encuestas. Claro, y esto no lo digo yo, lo dice la encuesta, aparezco súper competitivo. Entonces, pucha, 2 más 2 son 4, no son 2 más 2 no son 3, en este caso 6. No, es como lógico que hay un interés. De hecho, una de las personas que hace la denuncia, un diputado que hace la denuncia, está interesado en ir al Congreso como senador. Va a estar 16 años en el Congreso, medio apernándose. Ya estuvo 8 años y ahora quiere estar 8 años más como senador. Son 16 años. Al final es como un poco de la vieja política, de los que no quieren perder sus privilegios, su puesto. Y yo vengo con una posición completamente distinta. No le debo ningún peso a nadie, siempre con las manos limpias. Por eso, el que nada hace, nada teme. Exactamente. Nos pilló el tiempo, señoras y señores. Tenemos que irnos a otra sección más que tenemos dentro de este programa. Vamos a hacer unos jingles después. La calle pregunta. Como Don Francisco cuando anunciaba la sección ahí. ¿Puedo hacer yo el jingle? ¿No? Sí, pero por supuesto. También es cantante. Sí, algo de piano. Le tiene todo. ¿Puedo traer la guitarra a la otra? Ah, ya, pues, listo. Con guitarra. Hacemos, señoras y señores, la calle pregunta. Vamos a nuestra sección ciudadana y popular. La calle pregunta. Hicimos la invitación ahí para que la gente pudiese, a través de las redes sociales, Jorge Sharp en Facebook, en Instagram, hacer una pregunta en un tema contingente. ¿Con qué tema vamos a ir hoy día? Corto y al hueso, Yanni. Okay, sí. Corto y al hueso. Nos preguntaron de qué pasa cuando tengo la pensión de alimentos declarada por un tribunal, por una sentencia, okay, y el papito corazón... ¡Ay, no me la paga! Exactamente. Entonces, bueno... ¿Qué hacer? Claro. Esto es muy común. De hecho, hay en Chile por lo menos 238.000 deudores de pensiones de alimentos. Wow. 96% hombres. Okay. Muchos hombres. Y eso está afectando, según las estadísticas que tiene el Estado, a 329.000 niños y niñas. O sea, no pagar la pensión genera este tremendo daño. Entonces, se han ido dictando varias leyes para exigir el pago de la pensión. Sí. Entonces, la pregunta que me hicieron es, ¿qué pasa si no me pagan la pensión? ¿No? Entonces, básicamente lo que hay que hacer es ir a hacer un trámite ante el juzgado de familia respectivo, ¿no? El que tenga más cerca de mi casa, sí, en sencillo. Yeah. Y eso, básicamente, para solicitarle al tribunal una medida de apremio. Básicamente para que el tribunal le exija al deudor que pague. Entiendo. ¿Cómo se hace ese trámite? De dos formas. Esto es interesante. Se hace por una parte... en el mesón mismo del juzgado. Tú vas con los antecedentes, mamita, tía, en fin, hermano, hermana, va con los antecedentes y presentas los antecedentes en el mesón del juzgado. Hay unos formularios que se llenan. No es tan difícil hacer ese trámite. Mucha gente sin abogado incluso lo hace y eso se tramita. Pero también hay que recordar que para los que manejan más la tecnología, hay un trámite en internet también que se puede hacer. Uno lo pone en internet, pensión de alimento, apremio pensión de alimento, y te aparece ahí en la página donde tú haces el trámite. ¿Y qué medidas se pueden solicitar? Se puede solicitar, en primer lugar, que esta persona le sea descontada su pensión del sueldo que gana, si es que está apatronado o asalariado. En segundo lugar, si es que piensa la mamita o el familiar que se va a escapar, dictar una medida de arraigo nacional para que el tipo se quede en el país y no pueda salir, y no pueda salir de vacación a gastarse la plata del por ejemplo del niño. por ejemplo también en medidas muy en situaciones muy graves también arrestar, o sea, meter preso por unos días a la persona hasta que pague. Okay. ¿No? Y lo que es nuevo, lo que es muy nuevo y muy interesante, es suspenderle la licencia. Okay. ¿Ya? Incluso los municipios, ya con esto termino, los municipios hoy día tienen la obligación de no renovarle licencia a las personas que claro. Son deudoras de pensiones de alimentos. Claro, tienen el deber, además, de revisar y de chequear en sistema si es deudor de pensión de alimentos. Hay un registro nacional claro. de deudores de pensiones de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vecina, vecino, si está en una situación así, tiene que ir al tribunal de familia, hacer el trámite en el mesón presencialmente, llenando un formulario, o hacerlo por internet. Si tiene un abogado o abogada, mejor. Pero se puede hacer por sí solo y es gratis. Esto es más importante. Es gratis el trámite. No sale nada. Jorge Sharp, siempre con la gente aquí en los micrófonos de la radio Carnaval FM, pero siempre con la gente también durante la semana, recorriendo distintas organizaciones, también... mañana estamos en el interior. Agrupaciones, todo, ¿sí? Vamos a ir a San Felipe, ya. Vamos a estar en Los Andes. Chorichana para allá, porque hace calor, ¿eh? Sí. No, sí. Cortito, poleritas liviana. Oye, quería mandar para despedir un saludo, Gianni, por a la favor. Agrupación Obesidad, Depresión, Guatita de Delantal. Ah. Ellos están en una campaña para poder juntar fondos para poder operar a las mujeres sí, que sí. están con las llamadas guatitas de delantal, claro. Exactamente. Hoy día hay mucha lista de espera en el sistema público. Esas operaciones hoy día son concebidas como operaciones estéticas. Okay. Por eso no tienen la urgencia que deberían tener. Sí. Pero para una mujer con guatita de delantal es un drama no tener la posibilidad de acceder a una sí. operación. Entonces estamos trabajando con ellas para crear un fondo, ojalá con donaciones del mundo privado, con donaciones de municipios, de instituciones públicas, para que ellas se puedan operar. Bien, así que saludos a ellas por la lucha que están dando. Cuenten y a luchar nosotros. Después desde el área legislativa para ver cómo se les puede exacto. colaborar y ayudar, ¿no? Para que puedan ser integradas además también. Gracias al ex alcalde de Valparaíso y un vasto currículum de oficios que hemos ido conociendo además también aquí en los micrófonos de la Carnaval. Jorge Sharp, muchas gracias. Gracias a ti, Gianni. Ya vienen las informaciones, ya llegan las noticias aquí a la radio Carnaval FM. La mañana con sabor a carnaval fue una gentil presentación.